Radio Tú presenta Sospechosos en Vallecas. Todos los martes y jueves de 17 a 19 horas hora española a través de www.radio-tu3.webnode.es y www.radio-tu.blogspot.com. Redifusión, estamos todos los viernes a través de No Solo Sello, www.nosolosello.wasai.com/no solo sello. Abréis la página, a la derecha saldrá tablón, pincháis en el tablón, se abrirá un buscador, ponéis Sospechosos en Vallecas y no sintonizáis todos los viernes de 13 a 15 horas hora española. Y por supuesto, todos los sábados a través de Radio Crimen Online, los sábados de 22 a 24 horas hora argentina, a través de www.radiocrimen.com.ar. Nuestro mail, sospechososvk@gmail.com, sospechososvk@gmail.com, Twitter @sospechososvk, Instagram Juan Sospechosos en Vallecas. Los podcasts del programa están en el iVoox o iVoox, en Sospechosos en Vallecas guión Juana Castaño el Roquero y en Juan Antonio Castaño Ramos, apartado de correos 53099-28080, Madrid, España. Nuestro equipo, nuestro Sanedrín, Miguel Ángel López Báncora, Ricardo Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz el Equimen y la señorita Juan y Oliva y un servidor de ustedes, Juan Antonio Castaño el Roquero, formamos el equipo de los Sospechosos en Vallecas. 36 años en antena los que nos quedan, Pepa. Hoy estaremos hablando con José de Sistrin. ¡Felices fiestas! ¡Feliz Navidad, people! ¡A las buenas tardes, afición, people! Hoy martes 20 de diciembre de 2022, terminando este año 22. Roja, heavy metal, pedal. Estamos que empezamos Pepal con lo nuevo de Ronnie Romero, que saldrá el año que viene, el año 23. Si la primera parte de la primera parte del álbum fue Criado escuchando rock, esta es Criado escuchando heavy metal. Ronnie Romero, así empezamos, el mítico cantante, con este clásico tema de los Manowar. Así empezamos, Ronnie Romero, Criado escuchando heavy metal. Por supuesto, a través de Radio Tú. criado y oyendo en la radio metal, heavy metal. Ahí está Ronnie Romero, su nuevo trabajo con este clásico tema de Manowar. Saldrá pues a primeros de año el solito Ronnie Romero, que está actualmente cantando con Michael Schenker por Japón. Nos vamos a la Riviera. Ahí está la gente de Saratoga. El primer single adelanto va a ser su nuevo álbum en directo, Como el Viento. Soy como el viento. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells. Seguimos, PayPal. Vamos con lo nuevo de la gente de Queen Raid. La reina del rey se nos adelanta lo que va a ser su álbum, de lo que es su álbum nuevo de la gente de Queen Raid. What to believe, what is deceit? Ahí está sonando lo nuevo de Queen Rice, la reina del Rice. Sid Deck es el primer single que aparece lo nuevo de Queen Rice. Sonando aquí en Radio Tuve los Sorprendidos en Vallecas. Nos vamos a ir con Metallica, con Luz Eterna, que es su nuevo single. Ya tocándolo en directo en el Microsoft Theater de Los Ángeles. El pasado 16, hace 4 días, estuvieron tocando Luz Eterna ya los Metallica. Así suenan los Metallica con Luz Eterna, lo que va a ser su nuevo single del nuevo álbum que saldrá en marzo del año 23. Ahí está Luz Eterna en directo en el Microsoft Theater de Los Ángeles el pasado 16 de diciembre. Sonando en directo 12 y 14 de junio de 2024 tocando en el Metropolitano. ¡Vamos con Javel 2! ¡El peso sobre mi pecho! Fade in life into the empty, where a forest might arise. Pull the nails from my chest to whisper my own still pleads. As if rivers never run dry, as if I can never yield. What is getting us so free? Suffocated by my own fears. When these memories are coming back on me, and convince me to accept the other of the sea. Isolate me from the world to stand where I feel nothing. Hopeless, resignated, stay adrift into the tide. Inviting regrets from my numbness. Since the flame fade into black, seventeen remains of guarantee. We don't know how to die tonight. Most emotions to conceal, react behind routine. Ellos se llaman Javel Love, son de Madrid. El peso sobre mi pecho. Son la gente de Javel Love. Sonando, nos vamos al Cono Sur, nos vamos a Chile, nos vamos al Confest, el Confest Festival de Chile, el pasado día 11. 11 de diciembre del 22, ahí están Pantera. I haven't even asked tonight. Hey, have you had a good motherfucking time, eh? Tip your boy. Sandy Menante, Zar Wild, Del Brown y Financialmo en directo en Chile el pasado día 11. A shout out to the road crew. All of you. And everybody here in the building. Thank y'all very much. Last song is called Cowboys from Hell. We'll be right back. Ahí está la gente de Pantera, la vuelta de Phil Anselmo, Red Brown, los 25 miembros vivos que quedan, junto al reclutado para esta ocasión, a dos colegas, a Charlie Benante de Anthrax y a Zakk Wylde, al mítico Barbas, con su hacha, tocando por muchas partes del cono, vamos, de todo lo que es Sudamérica. El año que viene estarán en Europa. Pantera, Cowboy from Hell, desde Chile, PayPal. Seguimos los sospechosos en Vallecas aquí en Radio Tú. Vamos a ir con lo nuevo de la gente de H's, La vida que nos pasa. Ahí están H's. La gente de H's, la vida que nos pasa, lo que recauden, la mitad de lo que recauden, parte de lo que recauden, irán para ayudar a su colega, un chaval de 6 años que tiene una enfermedad cerebral, para ayudarle, tíos. La gente de H's. Vamos con lo nuevo de la vuelta, lo nuevo de la gente de Sutagar, la vuelta del grupo vasco Alarmas. ¿Cómo se llama el álbum? Sutagar, lo nuevo. Está Hoy presenta Sospechosos en Parejas todos los martes y jueves de 17 a 19 horas, hora española, a través de www.radio-tu.webnode.es. Prohibido perder la pista. Seguimos, vamos con el adelanto de lo nuevo de la gente de Anchor. Lo nuevo de Anchor, Prisoner. Ahí está sonando lo nuevo de la gente de Anchor. Está sonando el nuevo de la gente de Anchor. Mucho tiempo sin saber nada de ellos, unos cuantos años. La vuelta de la gente de Anchor. También vamos con lo nuevo de la gente de Quiet Riot. Ahí está lo nuevo de Quiet Riot sonando aquí en Los Sospechosos PayPal. Estamos la gente de Los Sospechosos en Vallecas. Sonando para ti, Juan Antonio Castaño, el droguero. Por supuesto, aquí todos los martes y jueves de 17 a 19 horas, hora española, lo nuevo de Quiet Riot. hoy día martes, día 20 de diciembre del 22, people. Ahí está lo nuevo de Kyle Riot. Lo nuevo de la gente de Goyo Riot, el mítico grupo americano Goyo Riot, sonando aquí en los sospechosos en Magic Stepal. Seguimos, Pepa, vamos con lo nuevo de la gente de Evil 2, Doc desde Málaga, en este caso cantando en castellano. Siempre cantaban en inglés, pues esta vez ya se han pasado al castellano español. Evil Doc sonando. Nadie sabe lo que hay tras tu mirada. Tú lo sabes muy bien, porque no sientes nada. Ooh.

Ahí está sonando el adelanto, lo nuevo de la gente de Endemity. Godes, ahí está, es lo que está sonando, Pepal. Seguimos en vivo, en directo, el martes, día 20 de diciembre. Vamos a llamar a José de Sistrin. En épocas navideñas, etc. Felices Pascuas a toda la afición, a todos los parroquianos y parroquianas que lo están sintonizando en estos momentos. Y estamos hoy día 20 de diciembre, y estamos ya casi a punto de terminar el año. Y nos llegó el adelanto de lo que va a ser un EP de un grupo que nos ha llamado muchísimo la atención. Y por eso ya sabéis que en este programa solemos apoyar muchísimo a todos nuestros grupos, y sobre todo a la gente nueva o seminueva o menos nueva o menos conocida que sacan disco, ¿no? Y en este caso nos ha llamado muchísimo la atención porque es un grupo que ahí hay algo. En este grupo hemos visto que hay algo. Estamos hablando de la gente de Sistrin, que es como se llaman ellos. Y tenemos al otro lado de la telefónica a José. José, hola, buenas tardes, ¿cómo estamos, amigo? Hola, buenas, ¿qué tal, Juan? Bien, hombre, aquí estamos. No nos pondremos querellas ni nada por el estilo. Vamos, encantado de estar aquí en tu programa. Una vez más, Sospechosos, la primera vez. Sí, pues espero. Pero sí, muchas gracias por llamarnos y hacer esta entrevista. Oye, ¿qué te iba a decir? Vosotros ya procedíais de otras bandas, ¿no? Ya sois un grupo, ya sois gente que lleváis tiempo en esto, ¿no? Sí, a ver, nosotros... Yo soy el más joven, de hecho. Tengo 34 años, pero soy el más joven. Yo venía junto con el bajista, tocábamos en grupos de versiones hace unos 10 años, así, más o menos. Y él también ha tocado en grupos de más pop rock, uh-huh, en español y demás. Y él ha girado más por España y demás. Y yo, pues, cuando terminó este proyecto de versiones, me enfoqué más a crear lo que eran los vestigios de... Bueno, los inicios de Six Strings. Y después tenemos al batería, Juanmi, que también proviene de Valencia y también ha estado tocando en un par de bandas por allí. Y bueno, ya con la experiencia y habiendo hecho bastantes conciertos ya, moviéndonos por salas y demás, pues es una buena formación para poder defender este nuevo proyecto que que arranqué yo mismo. Uh-huh. Oye, ¿qué te iba a decir? Estos temas de Sin Futuro, donde veis que no hay un futuro muy claro, ¿lo preparaste, lo fuiste preparando antes de la pandemia o justo antes de la pandemia, o durante la pandemia, o justo antes de la pandemia ya tenías una idea de cómo querías hacer algo, lo que querías hacer, incluso con la pandemia, los dos años que hemos estado, los años que llevamos y todavía no está de todo resuelto, sigue habiendo COVID, desgraciadamente, y ahora vienen las ramificaciones del COVID y demás, más los tres meses que estuvimos casi todo el mundo encerrado, que no pudimos movernos de ninguna manera. ¿Os dio tiempo a preparar todavía más lo que iban a ser los temas de este EP, o ya los teníais preparados? Bueno, este EP en concreto salió después de la pandemia, aunque sí que se ha ido fraguando poquito a poco en los dos años estos que estuvimos así de encerrados y demás. La banda en sí viene de antes, viene del 2019, finales del 18, pero lo que es este nuevo EP ha sido un poco el resultado de estos años de locura, pandemia, después nos metemos en temas de más económicos malísimos, después nos ponemos que si ahora hay una guerra en Ucrania y en Rusia este año, y es un poco el título, Sin Futuro, No Future, es un poco el resumen de los temas, van hablando de estos temas, de cómo vemos que no hay una salida nunca, que siempre estamos encadenando crisis, siempre estamos encadenando problemas, y bueno, pero además también hay una parte en nuestras canciones que apelan a un poco la esperanza de que, a pesar de que no veamos un futuro claro, siempre se puede construir y siempre se puede luchar para intentar tener algo. Uh-huh. Así que bueno, hemos intentado darle este sentido. Los temas que aparecen en este EP son los que teníais o teníais más, y hay algunos que los habéis dejado al margen, o algunos que estaban sin terminar, o algunos que veías que no cuadraba algún tema, alguna letra que veías que no cuadraba, los habéis dejado ahí olvidados, bueno, olvidados, ahí apartados de momento en algún archivo por el día de mañana, que se pueden recuperar algunas cosas, algunas ideas, o son los temas justos que tenéis. Sí, no, tenemos bastante material. De hecho, ya de antes teníamos un disco con casi 13 canciones, creo, 13 canciones, y nos basamos un poco en ese estilo para crear estas nuevas canciones. Son 6 temas, pero sí que para este nuevo disco teníamos también muchas más ideas, muchas más letras. Sobre todo hay un tema acústico que está dedicado a los niños de la guerra y que colabora una violinista inglesa muy buena. Uh-huh. Entonces este tema le estuve dando vueltas y vueltas y vueltas, y creo que yo estuve componiendo como 4 o 5 versiones, hasta que di con el que me parecía que era el más intenso, el más profundo para contar esa historia. Uh-huh. ¿Qué te iba a decir? ¿Dónde está grabado este EP? ¿Quién ha sido el productor o quiénes han sido los productores? ¿Y os han echado un cable a la hora de decir, oye, qué os parece? Bueno, daros ideas, alguna idea última de decir, oye, qué os parece aquí un cambio, alguna historia, meter algo, quitar algo, añadir algo, quitar, tal. ¿Dónde está grabado? ¿Quién ha sido los productores o el productor? Sí, bueno, nosotros somos de Barcelona, uh-huh. Del área metropolitana más o menos, y este disco ha sido grabado en los estudios Will Sound de Sardañola, uh-huh. con el productor Chose Ruiz, que es el ex guitarrista de la banda No Way Out, uh-huh. que tuvo bastante éxito hace ya unos 20 años o por ahí. Y bueno, con Chose estuvimos grabando en su estudio durante varias semanas, y él también nos indicó mucho un poco el sonido que íbamos a obtener finalmente, nos propuso algunas modificaciones, pero sí, la verdad es que no, nos dio una indicación muy buena, y sobre todo una calidad de sonido que queríamos apostar por un sonido bueno, y por eso fuimos a ese estudio. Después también hemos grabado uno de los temas acústicos, este que comentaba antes, uh-huh. Kids of the War, de los niños de la guerra. Este está grabado en unos estudios llamados Valle Stage, de Parets del Vallès, uh-huh. también con el productor Xavi y Iván Gracia, ¿vale? Xavi Baró y Iván Gracia. Y también hemos combinado. Básicamente el 90% del disco está hecho en Will Sound Studio, en Sardañola, y esa canción extra está en Valle Stage. Y también todos los que han colaborado con nosotros, productores, ingenieros de mezclas y demás, nos han dado unas indicaciones también, y han aportado mucho de su visión para realmente explotar y sacar jugo a los temas. Uh-huh. Así que realmente estamos muy agradecidos, uh-huh. a esa ayuda también. Porque yo siempre lo digo, ¿no?, a los grupos, ¿no?, que yo soy de la opinión que siempre una ayuda externa de personas que no tenga nada que ver con el grupo, aunque os conozcáis, aunque vais a tomar cañas con él, o que vayáis a comer con él, o lo que sea, pero una persona desde fuera ve cosas que vosotros a lo mejor no habéis visto o no veis, porque en ese momento tenéis ya toda la música metida en la cabeza, que hay detalles que, quieras o no, siempre una persona desde fuera ve otras historias totalmente diferentes, y en la cual hace que el disco sea enriquecido, que luego podéis decir, pues mira, si nos gusta como la idea que nos has dado, pero preferimos hacerlo como nosotros queremos, pero vamos, que normalmente siempre es bueno, ¿no?, para enriquecer el disco, digo, sobre todo. Totalmente, totalmente. Aparte lo necesitamos, porque es que, aparte que tengas, aunque tú tengas tu visión o que lo hayas ensayado y demás, y le hayas dado los arreglos que tú crees o la banda cree que son interesantes, también el productor siempre tiene experiencia, no para de grabar bandas y sabe lo que más o menos puede funcionar y lo que no. y también adaptarlo un poco al tiempo de grabación disponible y un poco a los recursos que se tengan. Pero sí, en nuestro caso hicimos también alguna sesión de preproducción también. El productor vino antes con nosotros, estuvo viendo los ensayos y nos dio muchísimos consejos que sin esta ayuda hubiera salido peor el resultado. La verdad es que estamos súper contentos por eso. Incluso grabar una pre-demo, grabar demos para ver cómo va sonando, cómo va... Y mejor eso, que si vaya al local lo ve, más o menos se hace una idea general de cómo está la... que cómo suena la cosa, y luego siempre él va a ver cosas que ya te digo, que no estar metido todos los días en el local o los días que ves, o estar allí todo el día metido en el local, que vosotros ya estáis saturados de escuchar la misma música todo el tiempo, él ve cosas, las de fuera, la gente de fuera, se hace una idea de cómo puede llegar a sonar. Y de hecho es que suena muy bien, por eso me ha llamado, por eso te estoy diciendo, te he dicho al principio, así hemos empezado hablando, que me... Aquí hay algo, aquí se ve algo, se ve otra cosa que me ha llamado mucho la atención. Digo, pues hay un nivel muy bueno, ¿no? En cuanto a sonido, en cuanto a temas, suena muy bien, y la verdad es que yo creo que el resultado final es muy, muy satisfactorio para vosotros, ¿no? Sí, o sea, muchas gracias por lo que dices, porque la verdad es que cualquier reseña que... de este tipo, hostia, no sube mucho la moral, ¿no? Pero realmente era un poco el objetivo que buscábamos ya con este EP, buscar ya un salto a nivel de producción, de calidad de sonido y sobre todo también de calidad de los temas, trabajar bien las melodías, trabajar muy bien todas las líneas de voz, de guitarras, de bajo, de batería, todos los breaks, es decir... darle ya un salto bueno respecto al material que teníamos anteriormente y trasladar todas esas ideas en unos temas que sean variados y que reflejen un poco lo que nos mola, ¿no? También un poco el hard rock así tipo ochentero, pero con un sonido moderno. Como también hay muchos grupos ahora que suenan similar, ¿no? Pero bueno, más o menos eso. Es eso. Oye, ¿qué te iba a decir? La repercusión en las redes sociales, ¿qué os dice la gente? ¿Les está gustando? ¿Les está llamando la atención? Ya sabemos que no a todo el mundo le puede gustar, ¿eh? Eso ya lo damos por hecho, porque si a todo el mundo le gustase, malo. Malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo. Porque si no, no, seríamos cabezas cuadradas. Siempre habrá gente que te pueda decir, oye, pues mira, si nos ha gustado, nos ha dejado de gustar menos. Joder, qué bueno, pues mira, que esto me suena a no sé qué. Ya lo sabes, eso ya lo damos por hecho, lo damos por hecho. Pero por lo menos la gente en líneas generales, y sobre todo la gente con razonamiento te dice, te puede llegar a decir, oye, mira, esto me gusta, pero hay a lo mejor alguna cosa que no me cuadra por esto, por esto, por esto, pero siempre con el mínimo de educación y respeto, que es como tiene que ser, ¿no? Sí, por supuesto, todas las críticas son bien recibidas y cualquier detalle que nos ayude a mejorar, ahí está. En general, la gente le ha gustado bastante, porque además, un poco también la estrategia que hemos ido buscando es hacer temas variados. Tenemos temas bastante cañeros, más tipo Iron Maiden, por ejemplo, un sonido más riff de estos... más pesaditos, y luego tenemos temas, ya digo, acústicos, con violín, algunas baladas así que recuerdan más tipo Guns N' Roses o algo así, pero buscando un toque personal, sin copiar, ¿no? Y sobre todo que salga del alma, y además, aparte, reflejando toda esa experiencia. Y mucha gente, pues, le ha gustado el tener esa variación. Temas también... rollo Foo Fighters, algo así. Y bueno, en general, la gente que le gusta la caña, pues tiene algunas canciones que le puede encajar bien, y la gente que no le gusta tanto la caña, gente que es más suavecita, digamos, de estilo, pues también hay muchos temas que nos están diciendo que les flipan, porque realmente conectan con ellos y les llegan, ¿no? Al final, y es lo que estamos viendo un poquito por las redes y también por nuestro entorno, ¿no? y con la gente que hemos coincidido en locales o grabando, gente que vamos viendo, y nos dicen un poco esto. Los que les gusta más la tralla, digamos, pues tienen temas de tralla, y los que prefieren alguna cosita más baladas, cosas así, pues están que les mola mucho. Uh-huh. Así que en general muy contentos, sí, sí. Uh-huh. Y esperamos que esa línea se repita en siguientes discos. Oye, el tema del YouTube, hay mucho live, no hay mucho live, muchos vídeos a los videolíricos, los videoclips, ¿cómo va la situación? ¿Mucho live, no hay mucho live? ¿Cómo va eso? Bueno, tenemos 3 vídeos publicados entre el año pasado y este año. Hicimos 3 vídeos oficiales de banda, y la verdad es que nos hemos ido promocionando bastante y ha habido bastante respuesta, la verdad es que sí. También un poco hemos hecho algunas campañas de promoción enfocadas en un poco buscar el nicho de mercado, digamos, que le puede gustar este estilo. Pero sí, la verdad es que sí, está teniendo bastante acogida. También hoy día se hace una estrategia mixta, ¿no? Un poco YouTube, Spotify, redes, la web, y mezclándolo con actuaciones en directo. Todo ese mix va creando un poco una base de gente que te va escuchando, te va viendo y va sabiendo un poco lo que haces. Uh-huh. Al final lo que buscamos es exposición y hacernos un huequecito por ahí en toda la vorágine de bandas que hay en este país. Y bueno, intentamos, pero sobre todo pasándolo bien y haciéndolo porque nos gusta y haciéndolo de corazón, ¿no? Uh-huh. Sin buscar tampoco la masificación de likes o buscar un resultado en concreto, no tenemos que estar tantos oyentes. No, al final intentamos hacer las cosas con cabeza, pero intentando que tenga exposición. Oye, ¿qué te iba a decir? Imagínate, yo soy de un pueblo perdido, de una aldea, allá en Orense, ahí donde Cristo perdió una motocicleta. Me puedo meter por internet, quiero conseguir vuestro disco, ¿cómo lo hago? ¿Me meto en la página web, me meto en el Facebook y voy directamente, o en Instagram y me voy directamente a vuestra página y lo pido por el privado? ¿O dónde lo puedo encontrar en formato físico? En las plataformas digitales, por supuesto, está, pero en formato físico, sí. ¿Cómo lo puedo conseguir? Bueno, el formato físico saldrá en breve, saldrá justo a principios de año, porque lo hemos publicado ahora, el disco, el 25 de noviembre salió. Entonces el físico tardará nada, este pequeño mes, pasado las navidades, lo tendremos ya. Pero sí, para aquellas personas que quieran escucharnos o contactar con nosotros por la web mismo, ahí está toda la información, sixstringsbcn.com. Uh-huh. O si no, las redes también, si nos buscan por sixstringsbcn, son 6 cuerdas. Uh-huh. En inglés, por ahí estamos. Y o si no, Google mismo, si buscas por Google, ahí aparecemos. Y cualquier cosa, pues mira, enviar un mensaje o pueden buscarlo también en las plataformas, en la barra de Spotify, en Amazon, todo esto está. Y sí, realmente por ahí podrían tener acceso. Oye, una cosa, en cuanto a eventos, a conciertos, ¿cómo va la cosa? Pues mira, justo hace una semana hicimos el concierto de presentación del disco y de lanzamiento de todo, digamos. Uh-huh. En Barcelona fue en el bar Ceferino, un bar pequeñito, de unas 50, 60 personas, pero la verdad es que se llenó bastante bien. Y hicimos eso, tocamos todo el disco entero, el nuevo disco, y añadimos 3 o 4 temas anteriores que teníamos por ahí en la recámara, y también incorporamos muchas versiones también. Uh-huh. Bueno, muchas, 2 o 3, y bueno, también del estilo este, hacemos alguna tipo Michael Schenker, por ejemplo. Uh-huh. Alguna más rollo Van Halen o el grupo que tenía Chicken Food, que era el grupo de Sammy Hagar con Joe Satriani. Uh-huh. Hemos algunas versiones así. Y bueno, ahora mismo, este año sí que nos hemos basado mucho en trabajar el disco y buscar una estrategia de para poder ir a estudio y centrarnos mucho en componer y buscar un buen sonido. Y ahora ya estamos perfilando el 2023. Estamos ya ahí a punto de cerrar algunas fechas interesantes. Uh-huh. Y bueno, toda esa información la tendremos por Instagram, por Facebook y por las webs. Así que atentos, porque se vienen novedades. Oye, ¿qué te iba a decir? Del otro lado del charco, mucho like, mucho Facebook, o incluso de Europa, o de Estados Unidos o Japón. A ser un sonido muy característico, sobre todo en Japón, que siempre se ha llevado mucho ese estilo de música. ¿Cómo va la repercusión? Además de la gente de los del otro lado del charco, sobre todo los, vamos, a partir de lo que es la Baja California hasta el Cono Sur, incluso no. De habla hispana, incluso la gente de habla no hispana, pero sí inglesa, de Estados Unidos. Más de habla americana, más toda la gente de Europa, más sobre todo Japón. ¿Ha habido mucha repercusión o no? A ver, por la parte de Sudamérica sí que ha habido bastante, bueno, bastante, una repercusión normal, como aquí. El disco lo han ido escuchando y la verdad es que se ha tenido audiencia por allí. Después, lo que sí que estamos viendo, y también ya ratifica un poco lo que creíamos, es que se escucha mucho por la parte de Alemania, Dinamarca, Suecia, todo este. Allí hay como una zona, un triángulo de las Bermudas de hard rock y de una movida muy buena de rock así, más hard rock, metal, pero allí también está teniendo bastante tirada. Y de hecho tenemos planeado hacer algunas cositas por Alemania también, uh-huh. Por Berlín, Leipzig. De Japón no hemos escuchado tanta cosa, pero bueno, el disco se ha distribuido y está ahí. Yo creo que para la parte de Europa sí que vemos muy factible salir a tocar por allí en breve, así que por lo menos creo que habrá difusión. Uh-huh. Bueno, José, casi para ir terminando, a la gente, a la people nos está escuchando ahora mismo en directo, que ya lo escuchará en los podcasts del programa, ¿qué les dice José de Six String, Seis Cuerdas? No se os olvide este nombre. Muy interesante, es un EP muy, muy, muy, muy interesante y que merece la pena escucharlo. ¿Qué nos dice José? Bueno, pues a todos los sospechosos de Vallecas y del mundo entero que estén escuchando este podcast, pues bueno, que nos den una oportunidad de al menos escuchar algunos temas y que se abran a bandas como nosotros, porque hay, ya no solo por nosotros, pero hay mucho talento en España y fuera también, pero aquí en concreto hay bandazas y hay músicos de muchísimo talento, que es una pena que no se les dé esa oportunidad, ¿sabes? Y que cuando haya un bolo por ahí cerca y diga, hostia, ¿quién viene? Hostia, no me suena de nada. Hostia, démosle una oportunidad, ¿no? También. No estoy obligando, pero más que nada le recomendaría eso. Que abrieran su mente y que intentaran escuchar nuevas propuestas como esta, porque se hacen desde el corazón, se hacen con pasión y yo creo que está muy bien escuchar, por ejemplo, tributos o también bandas ya de renombre, ¿no? De cabezas de carteles, pero hostia, hay muchísimo, muchísimo talento en este país, así que por mi parte, eso, un apoyo a estas bandas. ¿Qué te iba a decir? Que también yo lo digo, ¿no? Es que me las quitas. Te lo iba a decir lo que estabas diciendo ahora, que ya sabemos que a los grupos grandes a todos nos gusta, son muy buenos músicos, muy buenos discos, los discos te podrán gustar un poco más, un poco menos los que hacen, los más grandes, que a eso no tenemos nada que objetar, pero a los grupos más o menos de más un poco que no son los grandes, que muchas veces vienen aquí a tocar al estado, a Madrid, a Barcelona, o donde vayan a tocar, sobre todo los extranjeros, o a San Sebastián, o a Valencia, o a Sevilla, donde sea, etc. Muchas veces no se dan cuenta que nuestros músicos no tienen nada que envidiar a esa gente. Estamos hablando de la gente, no de los de siempre, los de arriba del todo, sino los grupos normales que nos pueden venir, tantos que vienen de Centro Europa o de Estados Unidos o lo que sea. No, nosotros, nuestro grupo, nuestros músicos no tienen nada que envidiar, porque tenemos el mismo nivel o incluso más. Y luego nuestros conciertos, que yo siempre lo digo, son 10 euros, 12 euros. En muchos sitios, en muchos casos, te dan el disco incluso. Oye, te vas a gastar algo, estás viendo algo que te llama la atención, estás una hora y media y luego te puedes ir a cualquier lado. Y has estado apoyado a un grupo nuevo que está empezando, que es lo que interesa, y has pasado una tarde agradable con tus amigos, con tus colegas o lo que sea, y luego te vas a tu casa, o te vas con tus colegas, o te vas a hacer lo que sea. Pero por lo menos siempre apoyar a nuestra gente, ¿no? Y en cuanto a lo de tributos, estoy de acuerdo. A mí lo de tributos me parece que está muy bien. Tienen que comer, porque hay que comer, está claro. Pero que nuestros músicos son nuestros músicos. Además hay que tener muy buenos músicos y sobre todo hay que apoyar a todas nuestras bandas. Es que no hay otra. Porque habrá un momento que los grupos que están arriba, quieras o no, por edad, etc., desaparecerán. Y tendrá que haber una nueva jornada, ya no solamente de los, no te digo de los grandes, sino también de los grupos españoles, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Así es. Yo creo que es importante y bueno, no tengo nada en contra de los grupos tributo, ¿no? De hecho, yo también tocaba en grupos de versiones y demás. Está muy bien. Pero bueno, al final lo que no me gusta es que se masifique. Todo tiene que tener cabida en este mundo y está bien ver un grupo tributo, pero hostia, también quiero ver algún grupo normal que no sea un tributo y que puedan tener oportunidades, ¿no? Claro. De ir a un festival o a tocar en algunas salas o crear algún evento, ¿no? Uh-huh. Está bien. Bueno, José, pues que ha sido un placer, además, un abrazo muy fuerte además miembro del grupo y no me cuelgues, ¿vale? Venga, igualmente, gracias, el placer es mutuo. No me cuelgues, No. I am crossing the valley, I can feel the sun burning my skin. I left the big city parties, I took the road over the hill. We'll be right back. Ellos se llaman Six String, Seis Cuerdas. Acabamos de hablar con José, una entrevista muy interesante, Pepal. Seguimos los sospechosos, estamos en Radio Tubo, en la recta final, pero no tengo media hora aproximadamente. Vamos con la lista de conciertos, Pepal, hoy día 20 de diciembre del 22. Mañana, día 21, estará tocando Graham Bones, tocando el disco entero de Rainbow, Down in the Heart. El disco entero de Rainbow lo estará tocando Graham Bones Band. El día 22 de diciembre estará la gente de Tío Tea en Barracuda. Es un concierto muy, muy, muy recomendado por este programa. El día 23, Miguel Oñate en Barracuda, en concierto acústico, Mamá Ladilla en Ruta 77. El día 22 de diciembre, Platon Cruz y Tantita Traya en Barracudas. El 30 de diciembre, Escorzo en la Sala Moon Antigua, con un puñado de invitados en la Sala Barracudas. El 7 de enero, concierto de despedida de la gente de Bellabestia en la Sala Nazca, con muchísimos, muchísimos invitados, muchísimos miembros de la banda estarán tocando. El 7 de enero en la Sala Nazca, 14 de enero, Escorzo Urbano, Public Enemy en la Sala Moon, 29 de enero, Beth in Black en la Sala Moon, 6 de febrero, Catatonia, la Sala Arapaki o Salabá, como queráis. Hay muchos más conciertos que os iremos anunciando, fiestas y demás, de aquí a que termine el año. Por favor, toda esa gente que no nos paráis de enviar mail con vuestros proyectos, con vuestros grupos, con vuestras ideas, vuestros temas, está muy bien que nos lo mandéis por YouTube, por Spotify, redes sociales, etc., plataformas digitales, pero por favor, al ser un programa de radio, necesitamos que nos lo mandéis por MP3 o WAT, y nosotros ya veremos si nos podemos dar cabida a nuestro programa o no se puede dar cabida a nuestro programa, porque muchas veces también hay muchas veces hay grupos de pod y adyacentes que nos mandan también sus cosas, pero nosotros no ponemos ese estilo de música, ellos ya tienen sus canales que es donde se los pueden poner, ¿eh? Así que por favor, apartado de correos 530992-28080 Madrid, España. Los correos electrónicos sospechososvk@gmail.com, sospechososvk@gmail.com. People, hemos cambiado de la una de las contraseñas de abajo para que nos pudiese escuchar a través de las radios, de la radio por internet, a ser programa online, es en www.radio-tu3.webnode.es. La otra sigue siendo la misma, www.radio-tu.blogspot.com, ¿eh? Hemos cambiado el S, pero hemos puesto añadido el 3. Así es que vos podéis sintonizar a www.radio-tu3.webnode.es. Pepal, también nuestra página de Facebook de Radio Tu, por supuesto. Seguimos, Pepal, entrando a esta final de programa. Vamos a ir con la gente de Murmur, como queráis. Ellos son de Getafe, ciudad dormitorio muy cerca de aquí de Madrid, muy cerquita. Y bueno, estaremos hablando con Bea, será nuestra invitada, será nuestro último grupo invitado del año, ¿eh? Porque ya la semana siguiente, tanto el 27 como el 29 será solamente música. Bueno, people, volvamos con la gente de Murmur, serán nuestros invitados la semana que viene, el jueves día 22, estaremos con Bea de Murmur. Putrefacto es como se llama su EP, ellos son Murmuro Murmur, son de Getafe. Estaremos con Bea el jueves, ¿eh? Estaremos con la señorita o señora Bea. Bea. Va un camello rin rin. Yo le dejé pasta, yo le desfié, le dejé mil duros, no le he vuelto a ver. Espero su chocolate. Han pasado tres semanas rin rin. No le controlaba, ya le controlé. Qué buena mandanga, bien lo pasaré. María, ven acá corriendo, y el chocolatillo lo están repartiendo. María, ven acá volando, y el chocolatillo se lo están fumando. María, ven acá corriendo, y el chocolatillo lo están repartiendo. María, ven acá volando. Okay. Estoy a punto de terminar. El palo es pa' aumentar, está rebajando. Es la polla, la polla. La noche que te vas a pasar, que... María, ven acá corriendo, y el chocolatillo lo están repartiendo. María, ven acá volando, que el chocolatillo están fumando. María, ven acá corriendo, que el chocolatillo lo están repartiendo. María, ven acá volando, que el chocolatillo se lo están fumando. María, ¿cómo estás creciendo? Día tras día creciendo. María, estás floreciendo, qué rico olorcito te estoy relamiendo. María, cómo estás creciendo, día tras día regando creciendo. María, estás floreciendo, qué rico olorcito. Ahí está el mítico grupo madrileño Raza con su turrón de Marruecos. Todos los años en Navidad lo ponemos a la gente de Raza. Como también ponemos todos los años, lo vamos a poner a la gente de Valhalla con este villancico que sacaron en el año 92. La gente de Valhalla. ¡Felices fiestas, Pepa! Les deseamos los sospechosos en Vallecas. Radio tú. El camino que trae hasta aquí. Los borrachuzos quieren ponerse bien, requete bien, pon porros pon. Ahora podremos ponernos por fin. Ahí está la gente de Barjara con su villancico del año 92. Músicos que hoy en día están en otras bandas. Y la verdad es que todos los años lo solemos poner. Vamos, lo solemos poner, no, lo ponemos. A la gente de Valhalla. Estamos entrando a esta final del programa, people. Los sospechosos. Vamos con Gatillazos, clavos del siglo XXI en el décimo aniversario. Ahí están Gatillazos. Están la gente de Gatillazo con Evaristo al frente, esclavo del siglo XXI en el décimo aniversario. La gente de Gatillazo sonando. Seguimos, estamos entrando a esta final, así que sí, del programa hoy día 20 de diciembre del 22. Vamos con Patio Rosemary desde Zaragoza, mi coño es como se llama su EP, ¿eh? Patio Rosemary sonando aquí en Los Sospechosos Pepal. Un botijo. Yeah. Patio Rosemary de Zaragoza, mi coño, ¿cómo se llama su EP? Ahí están de Zaragoza, Patio Rosemary. Seguimos, estamos hasta el final del programa, penúltimo tema, nos vamos con LSM, nunca más. Nunca más es su nuevo single, LSM. Contigo quedé prendado y yo quería volverte a ver. Desde ese mismo momento coincidimos más y más. Nuestras ganas eran las mismas, ya no había más que hablar. Me dejaste sin familia, me dejaste esto tirado. Me dejaste sin amigos, me dejaste sin opción. Me dejaste sin trabajo, fue toda una decepción. No te quiero ya en mi vida, voy a decirte adiós. Encuentro, con el tiempo nos volvimos a ver. Estuvimos hablando de nosotros, compartiendo una copa sin saber que esa chispa ya surgió, pero esta vez yo no caí. Eres mi perdición desde el día en que te di. Me dejaste sin familia, me dejaste esto tirado. Me dejaste sin amigos, me dejaste sin opción. Dejaste sin trabajo, fue toda una decepción. No te quiero ya en mi vida, voy a decirte adiós. Son la gente de LSM, nunca más, es como se llama su nuevo single, con Fernando Madina Residentes, cantando con ellos, PayPal. Ahí están LSM, nos vamos a despedir con la gente del Neno Renaldo. 12 campanadas. Miguel Ángel López Banco, Ricardo Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz Lequimen, la señorita Juan Oliva y un servidor de ustedes, Juan Antonio Castaño el Roguero. Esos desean unas felices fiestas, estamos a punto, somos el equipazo de los sospechosos en Vallecas 36 en antena. Y lo que nos quedan, estamos que nos chapamos, estamos que nos vamos. Juan Antonio Castaño Roguero en radio, todos los apoyados en Vallecas. Hasta el jueves volvemos, people. Adiós, cuídense, estaremos con Bea de Murmur, y vamos a estar con José de Sistrin. Adiós, people, se os quiere, hasta el jueves, hasta el día 22.